Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por escucharnos en este noticiero popular aquí en Radio Santana, en el 104.7 FM y por internet nos pueden escuchar hasta donde llegue la señal en radiosantaana.org. Hoy es el 23 de julio y estamos listos para compartir con ustedes las noticias de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en nuestros lugares de origen y en nuestra ciudad de Santa Ana y, por supuesto, en este país. Y nos gustaría agradecer mucho el trabajo que han hecho los compañeros, las compañeras y, en particular, Carla, Luis, que dedicaron mucho tiempo para arreglar todo el problema con el transmisor allá en la torre de la radio. Y afortunadamente ya lo estamos disfrutando ahora, el FM. También me gustaría agradecer al director de comunicaciones del distrito escolar, que nos dará información en el noticiero acerca del regreso a clases. También escucharemos importante información de las cooperativas y las formas en las que podemos incorporarnos, formar cooperativas en estos momentos de desempleo tan difíciles. Estén listos con un papel y un lápiz para anotar datos importantes sobre cómo hacer toda la solicitud para el apoyo de rentas atrasadas que todavía se está llevando a cabo a través de Latino Health Access y que daremos información acerca de eso. Bueno, sin decir más, adelante con el noticiero del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y comienzan los eventos deportivos en Tokio. A pesar de que el jefe del comité organizador de los Juegos Olímpicos no descarta que se cancelen a último minuto. Esta es una nota de Democracy Now y dice cómo en Japón comenzaron algunas de las competencias deportivas, a pesar de que el director del comité organizador de los Juegos Olímpicos no descarta que el evento se cancele a último minuto. Esto ocurre al tiempo que los casos asociados de COVID continúan aumentando. La nadadora sordociega Becca Meyers se retiró de los Juegos Paralímpicos luego de que se le negara el derecho a ser acompañada por su asistente de cuidado personal debido a las nuevas restricciones impuestas por el COVID. Meyers, quien ha ganado 3 veces la medalla de oro para Estados Unidos, dijo, cito, en 2021, ¿por qué sigo luchando por mis derechos como persona discapacitada? Y en relación al COVID, en México, la Secretaría de Salud registra 15,198 nuevos contagios del COVID en 24 horas. La Secretaría de Salud confirmó este miércoles 15,198 contagios, con lo que suman desde el inicio de la pandemia ya 2,693,495 casos, mientras que los decesos se elevaron en 397 para un acumulado en México de 237,207. Los casos estimados también se mantienen al alza, con un incremento de 44% en comparación con la semana previa del 27 de junio al 3 de julio. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en noticias relacionadas con el coronavirus en el mundo siguen afectando estas nuevas variantes del coronavirus. En Tailandia, en Irán, se imponen confinamientos para frenar la propagación del coronavirus, al tiempo que Francia lanza el pasaporte sanitario en medio de un gran repunte de contagios. Esta nota de Democracy Now: Tailandia promulgó una estricta prohibición a nivel nacional de las reuniones públicas, al tiempo que el sudeste asiático continúa sufriendo un devastador aumento de los casos del COVID. También Indonesia registró recientemente un número de contagios diarios que supera los de India y de Brasil. También en Irán se ha impuesto un confinamiento en la ciudad de Teherán y las áreas circundantes en vísperas de las festividades del Eid al-Adha, debido al aumento vertiginoso de los casos de COVID-19 en ese país. Por otro lado, Francia implementó su polémico, cito, pasaporte sanitario, que ha recibido muchas críticas, al tiempo que las autoridades emiten advertencias sobre el brote actual en el país. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Salud francés, Olivier Véran. El señor Olivier dijo, cito, ayer hubo 18.000 casos nuevos en tan solo 24 horas. Eso significa que la propagación del virus ha aumentado en un 150% en una semana y nunca habíamos visto un aumento así. Por lo tanto, Francia lanza este pasaporte sanitario en medio de este gran repunte de contagios. Y la pandemia tendrá un impacto a largo plazo en la salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta nota de La Jornada dice: la pandemia del coronavirus tendrá un largo impacto en la salud mental. Advirtieron el jueves en la Organización Mundial de la Salud y los ministros europeos de Sanidad en ocasión de una reunión de 2 días en Atenas. Desde la ansiedad vinculada con la transmisión del virus, el impacto psicológico de los confinamientos y el autoaislamiento, así como las consecuencias vinculadas al desempleo, las dificultades financieras, hasta la exclusión social, todo el mundo se ve afectado de una manera u otra, detallaron los ministros de la Organización Mundial de la Salud en un comunicado. La pandemia tendrá un impacto a largo plazo y de gran alcance. Estamos hablando de un componente clave de nuestra salud que requiere una acción ahora de los gobiernos. Esto lo dijo Kyriakos Mitsotakis, que en la apertura en Atenas de un foro de 2 días sobre los impactos de la pandemia. ¿Cuántos versos vamos a cantar? Roberto Diamond. te convenga. También de tu amor me encanta, hermosísima trigueña. ¡Eso! Y ay, en un jardín de azucena, flores me puse a cortar. Que me gusta tu cadena cuando sales a bailar. Con el rocío del sereno de lejos se ve brillar. Tu amor me amarró, quítame de andar en pena, mira que te quiero yo, porque tú eres la azucena que a tu jardín me llamó. Quisiera ser el pañuelo, la sortija de tu mano. ¡Eso! Porque si mi amor se fía que eres la flor del verano, antes que otro te persiga, que dices negra, nos vamos. Amor desde la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Aquí hasta a mí me compromete. Que me gusta tu cerebro, tienes la cuenta de oro. Pa' besarte esos cachetes, vida mía de mis amores. Que me gusta tu cerebro, tienes la cuenta de oro. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la pregunta es, ¿qué tan preocupados debería estar la gente por las infecciones del coronavirus después de ser vacunados del COVID-19? Esta nota de CNN dice, las infecciones por el COVID están aumentando nuevamente en Estados Unidos. Si bien más del 99% de las muertes se producen entre los no vacunados, abundan los informes anecdóticos de personas que completamente vacunadas aún así han dado positivo para el COVID, incluidos varios jugadores de béisbol de los Yankees de Nueva York, dice la nota. ¿Qué tan preocupados deberían estar las personas vacunadas de contraer el COVID? Si estás vacunado, ¿puedes aún transmitir el coronavirus a otras personas, como a los niños que son demasiado pequeños para recibir la vacuna? La variante Delta más transmisible cambia la ecuación. ¿Y qué precauciones debemos tomar las personas vacunadas? Bueno, para contestar estas preguntas, se hizo una entrevista a la doctora Leana Wen, que es una analista médica de CNN. Ella es médica de urgencias y profesora de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad de George Washington. Y bueno, tiene un libro que va a salir en la próxima semana que se llama Lifelines, un viaje del doctor en la lucha por la salud pública. Bueno, a la pregunta, primera pregunta que se le hace a la doctora Wen es, ¿pueden las personas vacunadas contagiarse del COVID? Y la respuesta es, sí pueden. Esto es lo que hacen las vacunas contra el COVID. Primero, y lo más importante, que te van a proteger muy bien contra enfermedades graves. Y esa es la clave. Esta es una enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 600 mil personas en Estados Unidos y millones en todo el mundo. Pero si recibes la vacuna, sabes que va a ser muy poco probable que te enfermes gravemente hasta el punto de necesitar ser hospitalizado o sucumbir a la enfermedad. Según los funcionarios federales de salud, el 99.5% de las muertes por COVID se encuentran ahora entre los no vacunados. Y esto, creemos, es un verdadero testimonio del poder de las vacunas. Y la segunda pregunta, ¿importa si estás en una comunidad con mucha infección? ¿Tiene más probabilidades de contraer una infección a alguien que ya fue vacunado? La respuesta de la doctora Wen es sí. Y por eso es importante lo que sucede a tu alrededor, incluso si estás completamente vacunado. El riesgo es aditivo. La vacuna te protege bien, pero si estás constantemente expuesto a personas que portan el coronavirus, en algún momento podrías tener una nueva infección. He usado antes la analogía de un impermeable. La vacuna es un excelente impermeable. Si está en la llovizna ocasional, probablemente estará bien. Pero si va de una tormenta eléctrica a otra, en algún momento podría mojarse. Esta es también la razón por la que tenemos que ver la vacunación no solo como una elección individual. Incluso si usted mismo está vacunado, es importante que las personas a su alrededor también estén vacunadas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la variante Delta representa el 83% de los casos nuevos en Estados Unidos, al tiempo que millones de vacunas sobran, están sobrantes en el país y podrían desaprovecharse. A medida de que los casos de coronavirus siguen aumentando en Estados Unidos, la variante Delta, que es altamente contagiosa, representa en la actualidad más del 80% de los nuevos contagios en el país. Las muertes por COVID-19 también aumentaron casi un 50% durante la semana pasada. Los estados de Oklahoma, Luisiana y Mississippi han registrado algunos de los aumentos de casos recientes más altos. Esto se produce al tiempo que millones de dosis de vacunas sobrantes en el país están cerca de expirar y es probable que se desaprovechen. Los funcionarios de salud estatal le han pedido repetidamente al gobierno federal que done las dosis no utilizadas a otros países con escasez de vacunas, pero esas solicitudes han sido rechazadas. Y en Estados Unidos, la esperanza de vida se disminuyó en más de un año debido a la pandemia del COVID-19, según los estudios de los CDC. Esta nota del CNN y dice: la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo en un año y medio en 2020 debido principalmente al aumento de las muertes por la pandemia, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La esperanza de vida al nacer para 2020, basada en datos definitivos, era de 73.3 años, la más baja desde 2003. Y escribieron los investigadores del Centro Nacional de Estadística en un nuevo informe publicado este miércoles. Entonces, la esperanza de vida acá en Estados Unidos se redujo de 78.8 años, que era en 2019, a 77.3 años en 2020. Y las muertes del COVID contribuyeron al 73.8% de ese deceso. Este informe se basó en datos provisionales de los registros de defunción y nacimiento del año 2020. Y los investigadores descubrieron que la vida de los hombres cayó de 76.3 a 74.5. y la esperanza de vida de las mujeres cayó de 81.4 años de 2019 a 80.2 en 2020. Otro dato importante de esta investigación es que la disminución de años fue muy, muy marcada entre los hispanos. Los investigadores encontraron que los hispanos experimentaron la mayor disminución de la esperanza de vida entre 2019 y 2020, principalmente debido al COVID-19, disminuyendo 3 años, de 81.8 años a 78.8 años. La esperanza de vida se redujo en 2.9 años para los afroamericanos y de 74.7 años a 71.8, y disminuyó 1.2 para los blancos, pasando de 78.8 a 77.6. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para decirle las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito, ya que estamos preparando para el regreso a la escuela este 16 de agosto. Todas las escuelas se van a abrir para todos los estudiantes cuando regresemos a las clases. Toda la instrucción va a ser en persona y igualmente como fue antes de que empezó la pandemia el año pasado. Pero también van a ver muchas cosas diferentes cuando empecemos las clases. Las mascarillas van a ser obligatorias para todos los estudiantes y todos los maestros y todos los demás que estén en las escuelas. Solamente van a ser obligatorias cuando adentro de las clases y adentro de los espacios en los edificios. Pero las mascarillas no se tienen que ponerse cuando los estudiantes estén afuera, cuando lleguen a la escuela o cuando salgan a la hora de lonche o cuando salgan a la educación física. Esos son los reglamentos que han mandado el estado para todos los distritos escolares en California. Entonces Santa Ana sigue esos reglamentos sobre las mascarillas. El estado ha dicho que estos reglamentos se seguirán hasta por lo menos el 1 de noviembre. Y luego, a pesar de esa fecha, vamos a ver en dónde estamos con la salud y todo lo demás para ver qué es lo que van a seguir las escuelas adelante. Y como también les dije la vez anterior, vamos a seguir el modelo de aprendizaje virtual para las familias que todavía no se sientan cómodas a regresar a sus niños a las escuelas en persona. Pueden seguir el aprendizaje virtual como lo hicieron el año pasado. Entonces, si ustedes como padres prefieren esta opción, se pueden comunicar con su escuela y decirles que prefieren este modelo para sus niños y si los van a acomodar en las clases virtuales. Por lo mientras, les queremos asegurar que todas las escuelas van a tener todas las precauciones necesarias para mantener la salud de todos los estudiantes, igualmente que todos los empleados. También quiero recordarles que seguimos ofreciendo vacunas para todas las personas de edades de 12 en adelante. Por lo mientras, seguimos ofreciendo clínicas cada semana en una de nuestras escuelas en el distrito. Para ver información sobre cuál escuela está ofreciendo clínicas en cuál día, puede visitar nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, barra invertida, V de vaca, ACCINES. También les recuerdo que cualquier persona de menos de 18 años tiene que ir acompañado por un padre para recibir la vacuna. Como distrito, seguimos recomendando fuertemente que cualquier persona que pueda tomarse la vacuna, que sí se la tome, porque esa es la manera que vamos a salir adelante contra esta pandemia para toda nuestra comunidad. Entonces, si pueden, si todavía no se han sacado la vacuna y tienen 12 años o más, Sí, le recomendamos fuertemente que sí se ponga la vacuna. Y sí les quiero recordar que si tienen cualquier pregunta sobre el aprendizaje de su niño este año escolar que va a empezar, por favor comuníquense con su escuela. Ellos van a tener todos los detalles que aplican a su estudiante individual. Todas las oficinas ya están abiertas ya que estamos cerca del empiezo del año escolar. En los próximos días y las semanas que vienen vamos a seguir ofreciendo más información sobre el año escolar que va a empezar en el, como les dije, el 16 de agosto. Por ahora, les agradezco que hayan tomado tiempo para escuchar estas nuevas noticias y entonces me comunico con ustedes la vez que viene. Muchas gracias por todo su ayuda y apoyo. Este último año que hemos seguido en la pandemia, ya sabemos que es muy difícil para nuestra comunidad que ha pasado mucho, ha sufrido mucho pues por estos meses y este año pasado, pero seguimos adelante. Entonces, me comunico con ustedes la vez que viene para darles las nuevas noticias. Por lo mientras, muchas gracias otra vez. ¿No has podido pagar la renta a consecuencia de la pandemia? La ley te protege de un desalojo. Conoce tus derechos. Recientemente en California se pasó la ley AB 832, que extiende las protecciones contra desalojo para inquilinos que han sido afectados de alguna manera por la pandemia del COVID. Hasta septiembre 30 del 2021 es esta ley. Para ser protegidos, inquilinos deben, número 1, entregar una notificación escrita al propietario explicando que no han pagado la renta porque fueron afectados de alguna manera por la pandemia. La carta debe estar firmada bajo pena de perjurio. Número 2. Pagar el 25% de la renta de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, antes de este 30 de septiembre. Esto se puede pagar cada mes o un monto total. De octubre de primero de 2021 de este año hasta marzo de 2022, inquilinos son responsables por el 100% del pago de la renta, pero siguen protegidos contra los desalojos por deuda acumulada entre abril 2020 y septiembre 2021, si tienen una solicitud en progreso con un programa de asistencia de renta. Para ayudar para el programa de asistencia de renta en Santana, llame por favor al 657-229-5450 o de otras ciudades del condado, marque el 714-542-7792, extensión 2020. Este es un mensaje de Latino Hell Access. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Jeff Bezos, que agradece a los trabajadores y clientes de Amazon por pagar su vuelo, suborbital de 10 minutos. Ustedes saben, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Completó este martes un vuelo suborbital de 10 minutos de duración a bordo de su nave espacial Blue Origin. Bezos habló en una conferencia de prensa después de que su tripulación aterrizó. Y esto fue lo que dijo. Dijo: quiero agradecer a todos los empleados y clientes de Amazon, porque ustedes pagaron por todo esto. Y en serio les agradezco desde el fondo de mi corazón a cada cliente y empleado de Amazon, dijo. Los comentarios de Bezos provocaron duras críticas. La congresista del estado de Washington, Pamela Jayapal, publicó en Twitter, y cito: si Amazon pagara salarios justos a sus trabajadores y no luchara contra la sindicalización, los trabajadores no estarían financiando los costosos pasatiempos de los multimillonarios. Estarían cuidando de sus familias, viviendo una vida digna y plena. Jayapal también señaló que, y cito, que el paseo de 11 minutos de duración de Bezos tuvo un valor de más de 2.5 millones de dólares por minuto. Y cito, es lo que dice ella, es hora de cobrarles impuestos a los ricos, agregó la congresista. También fue una fuerte crítica la del legislador demócrata del estado de Oregon, Earl Blumenauer, que dijo que propuso un impuesto para los vuelos espaciales comerciales que no tienen ningún valor científico. Y esto fue lo que dijo: la exploración espacial no debería ser parte de las vacaciones exentas de impuestos de los ricos. Otros críticos señalaron el impacto medioambiental de la exploración espacial recreativa. El escritor y exsecretario de Trabajo Robert Reich tuiteó que el lanzamiento del cohete de Bezos emitió de 200 a 300 toneladas de dióxido de carbono por pasajero. Las noticias relacionadas con el cambio climático en el mundo: hay incendios forestales históricos que continúan causando estragos, como hemos estado anunciando, en el oeste de Estados Unidos, en otras regiones y en Siberia. En Siberia se ha pedido a 320 mil residentes que permanezcan en espacios cerrados debido a los incendios forestales sin precedente. y la ciudad de Yakutsk está registrando lo que podría ser uno de los peores episodios de contaminación del aire en el mundo, allá en Siberia. Por lo tanto, en Estados Unidos también se sufren muchos cambios relacionados con esta crisis de cambio climático. En el enorme incendio de Bootleg es un ejemplo, y otros incendios también están devastando el oeste del país, lo que ha formado una espesa neblina que cubre el cielo y se extiende hasta la ciudad de Nueva York, en la costa de este del país. Asimismo, el Gran Lago Salado, el lago de agua salada más grande del hemisferio occidental, alcanzó su nivel de agua más bajo de todos los tiempos y se espera que rompa ese récord pronto debido a la sequía en curso. Bueno, esta nota, estas notas del medio ambiente tomadas de Democracy Now. Y en noticias de inmigración, pese al calor, aumenta el cruce de migrantes hacia Estados Unidos. Esto del 20 de julio, el número de familias migrantes encontradas en junio en la zona de fronteriza entre México y Estados Unidos aumentó 25% respecto a mayo, pese a que las temperaturas de verano han subido en los terrenos desérticos y montañosos de la región. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que esta semana que contabilizó 55,805 miembros de familias con niños en junio, en comparación con 44,746 en mayo. Aunque el aumento es grande, la cantidad está muy por debajo de los 88,587 registrados en mayo. En general, las autoridades dicen haber advertido un aumento del 5% en los encuentros con migrantes que cruzaron la frontera en junio en comparación con mayo. Pero también atribuyen gran parte del incremento a los repetidos intentos de las personas por pasar hacia Estados Unidos. Y aunque la mayoría de quienes cruzan la frontera habitualmente llegan de México y América Central, las autoridades han advertido un aumento de los migrantes provenientes de otros países como Ecuador, Venezuela, Brasil y Cuba. Grupos sin fines de lucro Human Borders, que elabora mapas relacionados con recuperación de cadáveres en Arizona y utilizando cifras de forense del condado de Pima en Tucson, dijo que 43 conjuntos de restos humanos fueron encontrados en la región fronteriza del estado el mes anterior, que fue el junio más caluroso que se haya registrado en Phoenix. Los meteorólogos afirman que las altas temperaturas en Phoenix, donde el mes pasado rebasaron con regularidad los 43 grados centígrados, o sea, 110 Fahrenheit, tienden a ser similares a las del desierto de Sonora. En noticias ambientales, hemos estado informando acerca de cambios no solo en este país, sino en todo el mundo. Entonces, en esta parte del noticiero, vamos a dar algunas de las notas de lo que sucede en el cambio ambiental en el mundo. Por ejemplo, en China mueren al menos 25 personas por lluvias e inundaciones que ocurren una vez cada 1,000 años. Esta nota de Democracy Now dice que al menos 25 personas murieron en la provincia china de Henan después de que la región fue azotada por precipitaciones equivalentes a un año de lluvia en un plazo de tan solo 3 días. Al menos 12 de las víctimas murieron en estaciones inundadas de metro. En un video dramático publicado en internet, se puede ver a pasajeros atrapados en los trenes subterráneos con el nivel del agua a la altura del pecho. Alrededor de 200,000 personas han sido evacuadas y los meteorólogos dicen que estas lluvias, y cito, solo ocurren una vez cada 1,000 años. La organización Greenpeace advirtió que las ciudades de China experimentarán veranos aún más calurosos y temporadas de lluvia más húmedas debido a la crisis del cambio climático. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Espionaje, agravio múltiple y colectivo. En días recientes se dio a conocer nueva información sobre el turbio uso del software del espionaje Pegasus, comprado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y a la firma israelí NSO por $32 millones. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó que para adquirir y operar ese programa se usó una red de transferencia financiera por medio de empresas fachadas que se extendieron a Israel, a Italia y Estados Unidos y que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de un gran negocio de las empresas y de los funcionarios del periodo neoliberal. De acuerdo con Nieto Castillo, solo durante la administración de Peña Nieto y Felipe Calderón se otorgaron contratos con sobreprecio de que beneficiaron a esta NSO con 7.996 y 5.915 millones de pesos. Ante estos datos, se anunció que se investigará la estructura de lavado de dinero presuntamente usada en la adquisición de Pegasus, lo cual es a todas luces necesario y positivo. En esta nota se concluye en suma, dice, durante un largo periodo, sujetos vinculados a la delincuencia tuvieron a su disposición sistemas de alta tecnología de espionaje masivo y hasta la fecha no se han dilucidado las implicaciones de este ominoso fenómeno para la seguridad de todos los ciudadanos. Por ello, la investigación anunciada por el titular del Ejecutivo en México debe ser lo suficientemente amplia para esclarecer lo que a todas luces constituye un agravio colectivo que afectó a un número desconocido de personas que incluso pudo haber costado vidas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los senadores de Estados Unidos presentan una legislación para reducir los poderes de guerra del presidente y devolverle la autoridad al Congreso. Esta nota de Democracy Now, los senadores Chris Murphy y Mike Lee, así como Bernie Sanders, han presentado una legislación para reducir la autoridad ejecutiva en lo que respecta a la venta masiva de armas y la decisión de ir a la guerra, lo que le concedería más poder al Congreso para tomar estas decisiones y aprobarlas. Estas fueron las palabras expresadas este martes por el senador Chris Murphy, y cito: "Estas concesiones del poder de seguridad nacional al presidente han conducido a guerras interminables, niveles imprudentes de venta de armas y emergencias nacionales que parecen no tener fin". Esto es lo que dijo el senador Chris Murphy. Recuerden que las leyes de poderes de seguridad nacional derogaría la ley de poderes de guerra de 1973 que los presidentes de Estados Unidos han eludido para tomar decisiones sin contar con el apoyo del Congreso. La legislación también derogaría las autorizaciones de guerras existentes y también recortaría los fondos para operativos militares que no fueron aprobados por el Congreso y requeriría que la mayoría de las ventas de armas cuenten con la aprobación de la Cámara de Representantes, así como del Senado. Y en noticias de inmigración, activistas en defensa de la justicia de los inmigrantes bloquean un centro oculto de detención de Servicio de Inmigración en Nueva Jersey. Esta nota tomada de Democracy Now! Estado de Nueva Jersey, decenas de activistas en defensa de la justicia para inmigrantes se encadenaron durante horas por la mañana del martes para bloquear el ingreso a un centro oculto de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas allá en la ciudad de Newark. Los manifestantes exigen que el Servicio de Inmigración ponga fin al traslado de personas a cárceles en otros estados. Y estas fueron las palabras expresadas por uno de los activistas que participó en la movilización del martes, Sergio Tupac Usurín, de la iniciativa Ice Watch de la ciudad de Nueva York. Esto fue lo que dijo Sergio Tupac. Dijo: "Debemos tomar medidas directas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia hostil, es una agencia fascista, en el sentido de que actúa sin respetar la ley ni los límites de la moralidad. Se lleva a las personas, las detiene cuando no tiene que hacerlo, se niega a liberarlas, juega con ellas, juega con la vida de las personas. 9 personas murieron por coronavirus el año pasado bajo la custodia del Servicio de Inmigración. Estamos aquí para terminar con esta agencia. Haremos lo que sea necesario. Hay que abolir por completo este servicio de inmigración. Es lo que dijo Sergio Tupac. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Y en México, Veracruz, el estado de Veracruz, se convierte en el estado más reciente en México en despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de embarazo. En Veracruz se votó a favor de despenalizar el aborto, por lo que ya se suma a las tres únicas regiones del país que ya permiten la intervención hasta las 12 semanas de embarazo. La Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo son los tres estados donde se ha despenalizado el aborto, y el colectivo feminista de Veracruz, conocido como Las Brujas del Mar, celebró las noticias y publicó en Twitter, y cito, vamos por los 28 estados que nos faltan. Y en noticias internacionales, Cuba rechaza las sanciones y pide que Estados Unidos se ocupe de su propia violencia. Cuba rechazó como calumniosas las sanciones anunciadas este jueves por Washington y dijo que Estados Unidos debería, en cambio, atender la represión y la violencia social en su propio territorio. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló en Twitter que Estados Unidos, y cito, debería aplicarse a sí mismo la ley global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020. Esa ley permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos a gran escala y aplicar sanciones económicas y migratorias por esos actos. Rodríguez calificó de infundadas y calumniosas las sanciones de Estados Unidos contra su ministro de Defensa y una brigada policial por presunta represión en las recientes protestas de la isla. Y dijo, rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de Estados Unidos. Bueno, y en Haití, donde exmilitares colombianos asesinaron al mandatario de ese país, esta acción impacta el mercado de seguridad en Haití. Durante un año de la pandemia, la familia Romero esperó por una oportunidad de trabajo que ayudara a pagar las deudas. La pensión del militar en retiro Mauricio Romero Medina, de unos $790, solo alcanzaba para sobrevivir. La solución ideal pareció llegar en una llamada. Al otro lado de la línea, Duvernay Capador intentaba convencer a Mauricio Romero, a quien conoció en sus días en el ejército, de unirse a un trabajo legal y de largo plazo, cuyo único requerimiento era un pasaporte al día. Háblelo con su familia y si está interesado, nos vemos el día de mañana en Bogotá, porque el vuelo es ya pasado mañana, contó Giovanna Romero a The Associated Press al recordar la conversación de aquel 2 de junio que conoció de primera mano. Eso fue así, casi de inmediato, comentó. Un mes después, Romero y Capador aparecieron en la lista de los exmilitares muertos en Haití junto a otros 18 que fueron detenidos. Esta lista apareció el 7 de julio. El caso ha mostrado el papel de los exmilitares colombianos en la industria global de seguridad, incluyendo su lado más oscuro, los mercenarios. Recordemos que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa en Haití. La mano de obra calificada para estos trabajos es abundante, según el Ministerio de Defensa. Anualmente, 10.600 miembros del ejército se retiran del servicio y se convierten en potenciales fichajes por su experiencia en combatir narcotraficantes y la que fue la guerrilla más vieja del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con la que el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz en 2016. Los exmilitares colombianos son usualmente contratados para prestar servicios de consultoría, seguridad de personas y custodia de sectores petroleros en Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron exsoldados colombianos en Yemen durante el conflicto contra los rebeldes hutíes. Los exmilitares colombianos están muy bien entrenados y pueden ser más baratos o más accesibles que otro tipo de fuerza laboral especializada y entrenada, menciona Silvana Maya, analista senior para la región de los Andes, de la firma Global Control Risks. Para los soldados colombianos retirados, tener un trabajo para el que obviamente están preparados es una buena oportunidad, por lo que ambas partes, oferta y demanda, creemos que funciona muy bien, dijo esta Amaya de Control Risks. Sean McFade, un ex paracaidista del ejército de Estados Unidos y contratista militar privado, que ha escrito sobre mercenarios, dijo que los colombianos generalmente están a la par de los soldados estadounidenses y británicos y son bien valorados por su experiencia en combate, su obediencia a la cadena de mando y trabajo en equipo. Es una industria ilícita que opera en torno al lenguaje de comandos, dijo McFate. Los tres grupos principales de mercenarios son los angloparlantes, los hispanohablantes y los rusos. Y para el español, los colombianos son los más grandes. La esposa de Francisco Uribe y uno de los capturados en Haití aseguró a la W Radio que les prometieron un sueldo mensual de $2,700, una buena oferta teniendo en cuenta que las pensiones de los militares retirados pueden oscilar entre los $370 y $1,000 dependiendo del rango. Aunque en Colombia estos salarios suenan bien, están por debajo de lo que reciben veteranos estadounidenses, británicos, israelíes o sudafricanos. Frente a ellos, a nosotros nos pagan normalmente casi un 50% y a veces hasta un 70% menos por la condición de ser latinoamericanos, especialmente a los colombianos, salvadoreños y chilenos, según explica a la AP el ex coronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE, y consultor internacional en seguridad. Marulanda insistió en que se trata de un negocio legal que no tiene nada que ver con el mercenarismo. Si se comprueba lo de Haití, sería el primer caso de mercenarios colombianos en el último siglo, aseguró. El presidente colombiano Iván Duque dijo la semana pasada que solo un grupo reducido de exmilitares arrestados tenían conocimiento detallado de lo que sería una operación criminal, mientras que el resto de los exmilitares habrían sido engañados antes de viajar bajo la premisa de cumplir una supuesta misión de protección. Bueno, cuando todo terminó en el ataque a Moise, él yacía en el suelo de su dormitorio y le habían disparado en diferentes partes de su cuerpo, pero también ninguno de los miembros de seguridad del presidente resultó herido, lo que generó dudas sobre su papel. Los atacantes no parecen haber hecho un plan para escapar y algunos se escondieron en un negocio de dos pisos, otros invadieron a la embajada de Taiwán y otros tantos fueron encontrados escondidos en los arbustos por los transeúntes y entregados a la policía. Al menos tres de los colombianos murieron, incluido Romero. La canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez defendió la reputación de las Fuerzas Armadas, a las cuales lideró como ministra de Defensa en 2002. «Sé perfectamente que los militares en Colombia no son jamás y bajo ninguna circunstancia mercenarios», dijo, «y que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar», señaló. Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y manifestantes piden la liberación de líderes afroindígenas garífundas en Honduras. Decenas de líderes afroindígenas y sus simpatizantes salieron el martes a las calles de la capital, Tegucigalpa, para exigir el regreso a salvo de cuatro defensores de la tierra garífuna que fueron secuestrados de sus hogares hace un año por hombres vestidos con uniformes de policía. Los cuatro hombres eran miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Entre ellos se encontraba el líder comunitario Albert Snyder Centeno, de 27 años. Y bueno, se exige el regreso a salvo de estos cuatro defensores de los afroindígenas de esta región. Y en noticias internacionales, Cuba rechaza las sanciones y pide que Estados Unidos se ocupe de su propia violencia. Cuba rechazó como calumniosas las sanciones anunciadas este jueves por Washington y dijo que Estados Unidos debería, en cambio, atender la represión y la violencia social en su propio territorio. El canciller cubano Bruno Rodríguez señaló en Twitter que Estados Unidos, y cito, debería aplicarse a sí mismo la ley global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020. Esa ley permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos a gran escala y aplicar sanciones económicas y migratorias por esos actos. Rodríguez calificó de infundadas y calumniosas las sanciones de Estados Unidos contra su ministro de Defensa y una brigada policial por presunta represión en las recientes protestas de la isla. Y dijo, rechazo infundadas y calumniosas sanciones del gobierno de Estados Unidos. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 23 de julio del año 2021 y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por Milenio titulado México golea 4-1 a Francia en Tokio e ilusiona con medalla en Juegos Olímpicos. Este artículo se publicó el 22 de julio y dice: la selección mexicana tuvo el debut soñado en los Juegos Olímpicos, pese a todos los pronósticos. México jugó bien, aguantó cuando tuvo que hacerlo, fue creativo para elaborar jugadas y fueron certeros en el momento indicado, y el 4-1 ante Francia fue reflejo de lo que ocurrió en el terreno de juego. Sin duda ilusiona la actuación de este equipo. El cuadro dirigido por Jaime Lozano manejó los tiempos a la perfección. Estuvo sólido atrás, a excepción del penal con el que Francia se acercó. El mediocampo lo controló bien, con Luis Romo que, aunque no brilló como en otras ocasiones, hizo un buen trabajo y arriba Alexis Vega y Diego Lainez controlaron las bandas, le dieron profundidad y peligrosidad a su equipo. La primera oportunidad de México se dio al minuto 16. Alexis Vega se metió al área, pero le pegó mal al esférico y no logró abrir el marcador. En la siguiente jugada, Diego Lainez recorrió el sector derecho, llegó a la línea del fondo, pero cuando metió el centro, le desviaron el balón. México se acercaba, tenía llegada. Francia tuvo un par importante, un remate con la cabeza de André Pierre Guignac que detuvo Guillermo Ochoa y un tiro de Arnaud Nordin que de nueva cuenta congeló Memo. Después de eso, el Tri recuperó el dominio del esférico, elaboró mejor sus jugadas y tiró a puerta con mayor facilidad. Sin embargo, no estaban precisos. Al 37, de nueva cuenta, el cuadro mexicano logró inquietar a los franceses. Henry Martín se la mandó a Alexis Vega y este para Sebastián Córdoba, quien sacó un tiro desviado. De repente, Francia comenzó a acercarse a terreno mexicano. Afortunadamente para su causa, César Montes y Johan Vázquez estuvieron a la altura, exactos en la marca a la hora de robar el esférico, pulcros ambos cuando salían, a excepción de un error posterior de Montes en el que se marcó penal, aunque en términos generales fue de lo mejor del equipo de Jaime Lozano. Eso sí, cada vez que se acercaba Francia al área, Ochoa los tranquilizaba. Debido a la falta del público, sus frases se escuchaban. Tranquilos, con calma, gritaba el portero al tiempo que aplaudía. Fue hasta el minuto 46 que Diego Lainez mandó centro para Alexis Vega, quien remató con la cabeza, venció al portero Paul Bernardoni y corrió a festejar con sus compañeros. Desde la tribuna, las palmas y los gritos de los cuatro jugadores que no pudieron estar en la banca por reglamento, Sebastián Jurado, Fernando Beltrán, Adrián Mora y Jesús Ángulo, enmarcaron la celebración. Y al 53, Carlos Rodríguez metió un centro preciso para Sebastián Córdoba y este venció al portero Bernardoni. Francia intentó reaccionar, tocaba, buscaba ir para adelante y en una de esas jugadas, Anthony Sassi remató directo a puerta de Ochoa. Su tiro no llegó al lugar deseado. Al 68, César Montes detuvo en el área a Randall Colom Moani con una falta. El árbitro marcó penal y André-Pierre Guignac lo cobró de buena manera para poner el marcador 2-1. Fue entonces que Lozano sacó a Lainez y Córdoba, ingresaron Joaquín Esquivel y Uriel Antuna, quien al minuto 80 sacó un tiro raso que pegó en el posto y se metió al fondo de la red. Y para cerrar la cuenta, Eduardo Aguirre, quien ingresó el de cambio, le pegó dentro del área y concretó el cuarto para México. Y con estas noticias vamos a cerrar con una canción moderna. Esta canción viene de Centaurus y se llama La Tierra Habla. Disfruten. Yo pienso que los pueblos van a seguir como nosotros, levantándose, luchando por su libertad, porque es lo que se ocupa, libertad. Y bien, en noticias locales, los economistas de UCLA anunciaron el jueves que han creado una herramienta para rastrear microempresas en línea para mostrar cómo contribuyen al crecimiento económico local. Según la UCLA, UCLA Anderson School of Management, los economistas Leila Bengali y William Yu desarrollaron el índice para rastrear la actividad de las microempresas en línea a nivel nacional, estatal, del área estadística central y del condado, demostrando por primera vez una forma para monitorear la actividad de un importante impulsor de la economía, pero a menudo pasado por alto. Nuestro objetivo era crear un índice que mida las microempresas en línea y que recoja aspectos que se correlacionan con los mercados laborales locales y la actividad económica, dijeron Bengali y Yu en un comunicado conjunto. El índice y el informe muestran a través de técnicas estadísticas las características únicas y el impacto sustancial que los propietarios de microempresas y sus negocios tienen en sus economías locales. El índice se basa en datos proporcionados por la iniciativa Venture Forward de GoDaddy, un esfuerzo de investigación de varios años para cuantificar el impacto que tienen las microempresas en línea en las economías locales, según los economistas. Venture Forward analiza el impacto económico de los 20 millones de microempresas en línea de Estados Unidos creadas por clientes de GoDaddy. Una microempresa se define como un nombre de dominio discreto con un sitio web activo, una tienda en línea, por ejemplo, y la gran mayoría tiene 10 empleados o menos. El primer informe de los economistas, que se basa en los datos, examina cómo les fue a las microempresas en línea durante la pandemia, donde dichas empresas se distribuyen en los Estados Unidos, e identifica los factores locales que contribuyen a su formación y crecimiento. GoDaddy ve directamente el enorme impacto de las microempresas en sus propietarios y comunidades locales, especialmente notable durante un momento tan difícil como la pandemia de COVID, dijo Jeremy Hartman, vicepresidente de Venture Forward en GoDaddy. Este índice e informe proporciona una manera fácil de hacer que este impacto cobre vida para todos, lo que también ayuda a que todos comprendan las necesidades únicas de los propietarios de microempresas. Y bien, ellos dicen que las conclusiones del informe son que la infraestructura digital facilita la formación y mejora el éxito de las microempresas en línea, ya que los condados con una mayor fracción de residentes con acceso a banda ancha tienen mejores resultados en el mercado laboral. Educación y acceso a la formación profesional. Al menos algunas medidas de la relación entre el capital humano y la formación profesional se relacionan positivamente con las microempresas en línea, incluso después de controlar diversas características del condado. El acceso a capital. Las instituciones crediticias formales ayudan a las microempresas en línea, pero un análisis de regresión y un estudio de caso también sugieren que estas microempresas en línea necesitan acceder al capital de una manera diferente o en menores cantidades que otras empresas. Las microempresas y economía local, los condados con más microempresas en línea per cápita, tendían a tener mercados laborales más sólidos, medidos por la tasa de desempleo y la relación empleo-población. Y bueno, pues esta evidencia de la encuesta de GoDaddy sugiere que las microempresas en línea contribuyen al crecimiento económico a nivel local. Esto es una serie de análisis realizado por UCLA Anderson Forecast. Hola, su amiga Esperanza Coronel Rosa, miembro de Nuestras Manos y Centro Cultural de México, reportando para Radio Santa Ana. Hoy tengo una entrevista para una hermosa mujer que es la que nos dirige, la que nos educa, tiene una compasión muy grande y es una hermosa persona que admiro yo personalmente y quien quiero que ella misma se presente. Gracias, Esperanza. Muchos saludos. Mi nombre es Ana Ursúa. Trabajo con Cooperación Santa Ana, un proyecto aquí en Santa Ana que apoya el desarrollo de cooperativas de trabajadores. Muchas gracias, Ana, por permitirme hacerte esta entrevista. Y yo sé que has dirigido muchas cooperativas y quiero que una de esas preguntas que nos expliques cómo afectó a la comunidad en esta pandemia y cuál es el beneficio de estar en una cooperativa. Sí, claro. Pues he tenido la fortuna de pertenecer a varios esfuerzos comunitarios, entonces me siento muy guiada por el compromiso comunitario. Y una de las cosas que pudimos hacer a través de Cooperación Santa Ana, pero también con el liderazgo de Construyendo Comunidades Saludables y Resilience Orange County, fue poder tener un fondo de apoyo durante esta pandemia. Y a través de ese fondo pues logramos escuchar muchas historias, apoyar a cuantos podíamos de familias que fueron afectadas en la pandemia. Entonces, como sabrán, ¿no? Muchos de los impactos fueron laborales, pérdidas de trabajo, necesidad de comida, necesidad de vivienda. Demasiado estrés, sabemos que todo eso se vivió, se ha vivido, se sigue, ¿no? De muchas maneras y además no, en muchos casos no era nada nuevo, ya vivimos dentro de un sistema económico desigual. Sí, continúa, Ana, disculpa. Sí, no te preocupes. Y tu segunda pregunta fue lo del cómo las cooperativas apoyan. Pues en este caso, durante la pandemia, al estar algunas personas en desempleo, pudieron dedicarle el tiempo al desarrollo de su propio negocio. Entonces pudimos mantener un curso de cooperativas, invitamos a los diferentes grupos que ya estaban desarrollando sus ideas de negocio. Y además, no un negocio convencional, sino un negocio en cooperativa. Muchas gracias, es buena información para nuestras comunidades. Sabemos que muchos de nuestras comunidades perdimos nuestros empleos, fueron afectados, tuvimos pérdidas de nuestros familiares y creo que un poco la nostalgia, la tristeza de vernos encerrados y sin trabajo. Y yo creo que sería una opción las cooperativas. ¿Cuántas cooperativas se graduaron este año? Este año en el curso hubieron 6 proyectos, 4 de ellas cooperativas y 2 organizaciones comunitarias que querían aprender e incluir el modelo y los valores de cooperativa. Y además en el curso anterior fueron 25 personas en el 2019 que se graduaron y de ahí ya 2 cooperativas se formaron. Una fue la de Sabor y Arte, que está vendiendo aquí hoy en el mercadito. Venden tlacoyos y comida preparada del maíz, de masa. Y el otro es la cooperativa de carwasheros de Clean Mobile Car Wash en la ciudad de Los Ángeles. Y ahora tenemos en desarrollo, Radiate Consulting, Orange County, que ya se lanzó también, que ofrece servicios y respuesta a la pandemia, facilitación, interpretación, etc. Está también la cooperativa Crece, que es cooperativa de huertos urbanos, donde se crece y se comercializa comida sin pesticidas, saludable, local, y ahí ofrecen membresía para personas que quieren consumir y comprar así, ¿verdad? Localmente y sano. Y están también la cooperativa de cuidado de niños, que está próxima a registrarse también, formalizarse, para poder ofrecer ese servicio con mucha conciencia y amor y respeto. Y la cooperativa de café, postres y nieves, que también está vendiendo aquí en el mercadito y próximamente se quiere registrar formalmente. ¡Wow! Hay muchas. Yo aquí estoy admirando porque estamos, déjenme decirles que estamos en el mercadito. ¿Que cada cuánto se hace este mercadito? Es mensual. El mercadito Carrusel tiene desde el 2016 que se organiza y empezado por emprendedoras también, cooperativistas, se ha llevado a cabo por muchos años en el Centro Cultural y nos emociona regresar a ese espacio. Ahora estos últimos meses lo hemos hecho en el mismo sitio donde la granjita de Crece Huertos Urbanos. Wow. Y he visto aquí también que todas las cooperativas son de arte, he visto cosas artesanales. Y más que todo, yo creo que estas cooperativas son artesanales, ¿correcto? ¿O estoy equivocada? Aquí en el mercadito sí, se promueve lo artesanal, lo hecho a mano. Vendedores de Santana y vendiendo incluso pues productos regionales de sus lugares de origen. Son mucha arte, como dices, mucha artesanía. Wow, pues es una grandiosa información para nuestros amigos santaneros desde México, donde nos escuchen. Si estás en tu ciudad o en otra entidad, pregunta por esto, ya que muchas personas perdieron sus empleos, pero hay otra cosa importante, nos podemos reiniciar. Bueno, pues muchas gracias, Ana. ¿Qué palabras de motivación le darías a nuestra comunidad santanera, a todas esas mujeres, hay mamás solteras también? ¿Qué les dirías? Ay, pues quería mencionar, como decía, si hay personas en otros lugares, las cooperativas muchas veces pues las conocemos desde nuestros países de origen. Las cooperativas son más común en Latinoamérica, en Centroamérica y en otras partes del mundo. Y es todo parte de todo un movimiento hacia la economía solidaria. So, definitivamente, en donde quiera que se encuentren, busquen esa información acerca de las cooperativas. Y pues de muchas maneras es un retomar maneras de intercambio ancestrales que se han practicado en nuestras comunidades y en nuestros pueblos originarios en todo el mundo. Entonces es un retomar de valores y está disponible en donde sea que se encuentren. Y quizá lo que mencionaría más es la verdad que la motivación no las da la comunidad, ¿no? Comprometida, que no sea por vencida, que siempre al enfrentar retos sigue adelante. Yo lo veo en las mamás de nuestra comunidad, yo lo veo en toda la comunidad de aquí de Santa Ana. Entonces, nada, que aquí estamos, ¿no? En solidaridad, en apoyo, que podamos, ¿no? Que ser un recurso también para el crecimiento y para que veamos cosas, para retomar estas alternativas. Wow, pues ya escucharon los amigos santaneros, comunidad, en sus comunidades pueden encontrar esto. ¿Y dónde se encuentran las cooperativas o dónde podemos encontrar estas cooperativas? Sí, pues ahorita mencionaría que nos sigan en las redes, en Instagram está Cooperación Santa Ana, en Facebook también. Tenemos la página web cooperacionsantana.org, donde iremos mostrándoles las diferentes cooperativas para que también les apoyen y les sigan. Pues muchas gracias, Anita. Para despedirnos, ¿qué les dirías? Saludos, muchos saludos a todos y gracias y adelante Radio Santa Ana. Pues muchas gracias, Anita, por esta hermosa entrevista. Hermosa mujer empoderada, años trabajando en la comunidad. Nos despedimos con esta hermosa entrevista. Se despide su amiga Esperanza Corona de Rosas. Nos vemos. Bye. Ay, ay, ay. Quiero cantar en la playa y esta noche quiero bailar en la raya. Y yo no quiero jueces, solo mi imaginación. Si soy de una isla o de una montaña, si vivo en un beldín o en una cabaña, eso ya no importa porque tengo un corazón. Pal vacilón. Por la carretera, voy rolando lento pero a mi manera. Y tomo la guitarra y se me viene esta canción. Cumbia pa' la gente y pa' las calaveras. Cumbia pa' la gente y pa' las calaveras. Mueve la cadera, que aquí empezó el vacilón. El vacilón. Vacilón pa' olvidar mis penas, vacilón pa' olvidarme de ellas. Vacilón por la mañanita, vacilón ahí con las estrellas. Vacilón por la primavera, vacilón por la tierra entera. Vacilón por la nochecita, vacilón por la carretera. Que tú quieres mi vacilón, está bueno, está bueno. Que yo quiero tu vacilón, está bueno, está bueno. Que tú quieres mi vacilón, está bueno, está bueno. Que yo quiero tu vacilón, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno. también noticias de salud y de adelanto científico. Un implante cerebral ayuda a un hombre a hablar a través de una computadora. Esta nota de CNN, después de 15 años de tener un derrame cerebral y que a causa de esto se le robara la capacidad de hablar a un hombre, es capaz de poder hablar por medio de un implante cerebral que ayudó a restaurar una forma de habla en este hombre, informaron investigadores este miércoles. Lo llaman neuroprótesis y aún es solo un paciente por ahora. El equipo de la Universidad de California en San Francisco espera que su dispositivo pueda ayudar a otras personas paralizadas a poder comunicarse. Aquí hay una cita del doctor Edward Chang, que es el neurocirujano de la universidad. Dice, hasta donde sabemos, esta es la primera demostración exitosa de decodificación directa de palabras completas de la actividad cerebral de alguien que está paralizado y no puede hablar. Él fue el neurocirujano que dirigió el equipo de investigación y dijo, es muy prometedor restaurar la comunicación aprovechando la maquinaria del habla natural del cerebro, dijo Chan en su comunicado. El equipo implantó una serie de electrodos sobre el área del cerebro que controla el habla en un hombre que sufrió un derrame cerebral, que lo dejó paralizado e incapaz de hablar a los 20 años. Después, desde su lesión, el movimiento de su cabeza, cuello y extremidades ha sido extremadamente limitado y se comunica mediante el uso de un puntero adjunto a una gorra de béisbol para marcar letras en una pantalla, dijo el investigador en un comunicado. Bueno, y en temas de educación hay una iniciativa de la Universidad de la UNAM que se llama Proyecto México 500, que es una conmemoración de todos, todas y todes. Cada entidad y dependencia universitaria se ha incorporado desde su trinchera, desde su propio perfil e intereses para mostrar la diversidad y la potencia de la UNAM, Universidad Nacional de México, y al mismo tiempo el papel fundamental que desempeña en lo nacional. Entonces vamos a comentar sobre un proyecto de cine que se llevó a cabo recientemente y muy interesante. Ahorita vamos con esa nota. Mujeres indígenas cineastas, la vida a través de su propio cristal. Este proyecto, en 1985, hubo un breve taller y Teófila Palafox, indígena Icoot, partera, educadora y practicante de la medicina tradicional de Oaxaca, pudo realizar su primera obra cinematográfica, cuyo estreno, difusión e incluso participación en festivales internacionales fueron entorpecidos por la censura y discriminación oficialista de la época. Para conversar del caso y de, en general, de la contribución de los indígenas como realizadores, la cátedra extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios organizó la charla Cine y Comunidad, con la que dio inicio el encuentro Proyecciones de Coloniales, Arte para Resistir, que fue celebrado en el contexto del programa México 500. Aquel taller en 1985 fue un ejercicio sin precedentes, impulsado por el cineasta Luis Lupone. Fue impartido a 8 mujeres de la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca, durante 5 semanas en las que los participantes, que oscilaban entre los 21 y 70 años de edad y de oficio tejedoras o comerciantes, se capacitaron en preproducción y producción de cine. Como resultado, se obtuvieron 3 obras: La vida de una familia Icoots, de Teófila Palafox, El cuento del Nahual, Teat Monteoc, y Una boda antigua, con la dirección de Elvira Palafox. Según indicó Teófila, fue una experiencia nueva para nosotras como artesanas, pero nos armamos de valor para recibir el taller, dejar de un lado un rato el telar. Ella es considerada pionera en el cine comunitario. Durante la charla que fue organizada en colaboración con Danza UNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM y Ambulante. Sin embargo, el proyecto fue cancelado, pues funcionarios del entonces Instituto Nacional Indigenista, que auspició el taller, arguyeron que las películas se veían mal y eran muy caóticas, sin tomar en cuenta que era el primer producto generado por estas realizadoras, lo que fue calificado por Lupone como censura. Tuvieron que pasar 2 años y un par de advertencias de movilizaciones sociales para que se estrenara solo una de ellas, la de Teófila Palafox, en la Plaza Central de San Mateo del Mar. Y aunque hubo posibilidad de inscribirlas en festivales internacionales, nunca se contó con apoyo oficial. Después, las obras quedaron en el olvido. De acuerdo con Abril Álzaga, directora ejecutiva de FICUNAM, pareciera que hubo una especie de laguna o de olvido al trabajo que llevó a cabo Luis Lupone, en donde trataba justamente de darle voz a las comunidades que habían sido retratadas muchas veces mediante las miradas de terceros, muchas veces a través de miradas coloniales que decían cómo eran y cómo se vestían, cómo se sentían las comunidades originarias de nuestro país. Y de pronto él lo que propone es, ¿por qué no pueden ser ellos los que nos digan sus historias? El IMCINE, Instituto Mexicano de Cinematografía, propuso rescatar lo hecho por las mujeres en 1985 y darlo a conocer ampliamente este año. Creo que es una reparación que les debíamos, dar a conocer los trabajos, los talleres, cómo se involucraron estas mujeres y las comunidades en estos retratos, indicó en referencia al estreno de la obra en la plataforma Film in Latino. Lupone afirmó alguna vez que el trabajo de cineastas que filmaban a indígenas era más parecido al de entomólogos catalogando especies, encerrándolas en un frasquito, las latas de cine, y rotulándolas con títulos como curandero curando, volador de Papantla volando, consejo de ancianos hablando, sacerdote dando misa, atardecer y fogata de mujeres cocinando, entre otras obviedades que dejaban ver actitudes paternalistas y condescendientes, cuando no colonizadoras. Es por ello que impulsó el taller para que fueran los propios indígenas quienes lo hicieran. Llegamos a la reflexión de que el arte ha sido un factor clave para resistir en piel viva y transformar los paradigmas generadores de viejas batallas. No olvidemos que este encuentro, el Encuentro México 500, se da en ese marco, ¿no? Que invita a hacer una reflexión decolonial sobre nuestro tránsito en las expresiones artísticas y humanas en los diversos territorios que han estado ocupados por pensamientos, cuerpos y hábitos de impacto corpo-social, opinó en su turno Raiza Pomposo, coordinadora de la cátedra Gloria Contreras. Además de cine, el encuentro Proyecciones Decoloniales, Arte para Resistir, presentó propuestas plásticas, performáticas y dancísticas sobre vivencias plenas en comunidades indígenas, como un ejercicio de preservación de la memoria de estas comunidades. Las sesiones pueden verse en las páginas de Facebook y YouTube de la Cátedra Gloria Contreras, y vamos a poner la liga de esta nota que viene de Gaceta UNAM. Es gaceta.unam.mx. Y también sobre un poquito de esta propuesta de México 500 que las universidades están haciendo a nivel local, nacional, de magnificar estas voces. En esta nota de Taxco, México, en una mina prehispánica de oro, plata y cuarzo a 180 metros bajo tierra, Rocco, el vocalista de la emblemática banda La Maldita Vecindad y la joven agrupación Legend, demostraron que la música es algo más que una de las bellas artes, más que entretenimiento y una fuente de poder, es medicina. Fue en el vientre de la tierra hasta donde lo siguieron 30 y tantos espectadores que descendieron paso a paso por una escalera serpenteante al ritmo de Anaconda, la pieza de bienvenida. Sonó el didgeridoo, un instrumento de origen australiano en forma de flauta gigante que emite sonidos al estilo de los monjes tibetanos. Este era un didgeridoo mexicano hecho de quiote de maguey y cimbró, a la par de los tambores envuelto en incienso y copal en el fondo de la cueva ubicada en el subsuelo del Hotel Misión, una de las pocas minas que no fueron explotadas en la colonia española porque los indígenas chontales la ocultaron cuando vieron llegar a los frailes franciscanos en 1521. La música medicina en las entrañas de la tierra arrancó poco después de rezo de agradecimiento al viento, al fuego, a lo masculino y lo femenino, a la jícara celeste, al misterio, al corazón, en los cuatro puntos cardinales, al cielo y a la tierra, en una crónica espiritual que arrancó al caer la tarde en un patio de la superficie de ese hotel. Ahí estaba Rocco con sus inseparables yoyotes en la mano derecha, lejos de los escenarios de la maldita vecindad, con letras y acordes distintos al bar capitalino que inspiró a la canción del Kumbala, ajeno al pachuco que fueron sus padres rebeldes, traspasando las clases sociales de un poco de sangre. Quería dar paso a nuevas interpretaciones a las crónicas de la espiritualidad indígena que él observó por primera vez el 12 de octubre de 1992, cuando tocó con Maldita Vecindad en la Ciudad de México, y llegaron 500,000 indígenas a ver, a escuchar, a hacer sentir su existencia, y tiraron el monumento a Cristóbal Colón como protesta a su marginación. Rocco se dijo, este México quiero conocerlo. Así empezó una espiral de conocimiento que lo llevó 2 años después a apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento que reconoció como la primera voz del resurgimiento del movimiento indígena en Latinoamérica, y de ahí saltó a explorar la cultura de los Comcaac y con los Seris de Sonora. Así se inició una nueva etapa musical y social. Se hizo amigo de Francisco Barnett, que ganó el Premio Nacional de las Artes por ser guardián de los cantos y danzas tradicionales, y de muchos hombres y mujeres medicina que le mostraron cómo lograron seguir vivos con sus tradiciones a pesar de los tiempos. Su arte está presente como aquella noche en la profundidad de la mina de Taxco, con un concierto ceremonial al lado de Legend Medicina Sónica, un grupo de 3 muchachos michoacanos, 2 hermanos y un amigo, a quienes Rocco conoció en medio de la pandemia para no soltarlos más y hacer equipo en un nuevo proyecto. Antes de ser Legend Medicina Sónica, los hermanos Ortiz hacían música desde los 11 y 15 años, respectivamente. Les gustaba el rock y entre sus agrupaciones de cabecera estaba la Maldita Vecindad, sin esperar que un día el vocalista vendría a ser su maestro. Antes de conocer a Rocco, Otto y León fundaron la banda Ausländer, extranjero en alemán, con instrumentos étnicos marcados por la influencia de la música en su encuentro con la ayahuasca. Y bien, sigue detallando esto de la ayahuasca, pero vamos a cerrar esta nota con el hecho de que este grupo de jóvenes de Michoacán y el vocalista de Maldita Vecindad están proponiendo una nueva fusión que la llaman Medicina Sónica. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego, cuando la tierra me dé